dame lo que tú no tienes pa' que bailes guaguancó. Dámelo si tú te atreves, que atrevidos somos tú. Que te lo dije, que no bailarás con él. Ay, prohibiéndotelo yo, siempre te fuiste con él atrevida. Dámelo que tú no tienes pa' que bailes guaguancó. Dámelo si tú te atreves, que atrevidos somos tú. Y yo que soy bien atrevido, no espero lo mismo de ti. Ay, por eso yo te digo, no quiero verte más aquí. Dame lo que tú lo tienes pa' que bailes guaguancó. Dámelo si tú te atreves, que atrevidos somos tú. ¡Hey! ¡Ajá! Atrevida de guaguancó, atrevida. Ay, no, no, ay, no, no, fuiste mala de vicio. Y te lo digo, atrevida. Digo, no quiero guardar, te quiero a ti, mamá. Ay, vete, vete con él. Se me quitan las ganas. Vete, que mal es la mujer. Ajá. Ajá. ¡Aleluya!